Cuando se acaba la conexión de internet, cuando hay problemas, cuando lo que sea, está bueno echar mano a un libro, echar mano a las historias, reconectar con lo humano ante tanto sufrimiento de unos y ceros. Aquí está Pancho Mondino, como cada martes, para la columna de Las Cosas del Contar. Y es un placer saludarlo a Pancho Mondino. Buen día, bienvenido. Pero también nos pueden estar escuchando en la siesta, Pancho, le quiero decir, ¿eh? ¿Cómo anda? Bueno, buen día, sea la hora que sea. Ahí está, claro. Buena jornada, podemos hacer un genérico. Buena jornada. Vamos, hoy en el Día de la Patria. Así es. ¿Vamos a contar las historias de la independencia hoy, por ejemplo? No, la independencia. En realidad, hoy cuando me levanté con una noticia tuve un mal pensamiento. Ajá. Porque me desperté enterándome que había muerto Fernando de la Rúa. Claro, así es, el expresidente. Entonces ahí me acordé que todos los funcionarios, cuando asumen, hacen un juramento que dice: si así no lo hiciere, que aquella fórmula que eligen, pero siempre está la patria, me lo demande. Puede estar Dios, puede estar los santos evangelios, pero sobre todo siempre ahí está la patria. La patria está siempre. Entonces me imaginé que esto de que ocurra esta muerte un 9 de julio, digo, a lo mejor la patria está empezando a demandar. Claro, está bien, bien pensado. Pero bueno, no quiero ser mal pensado. Pero no estaría mal que la patria empiece a demandar. Nada mal, nada mal. Bueno, pero no será de esto. Pero no vamos por ahí. Está buena la reflexión, la tomamos. Ojalá haya empezado el camino de que la patria empiece a cobrar deuda. Claro, pero bueno. Bueno, ¿y qué has pensado para este martes? Bueno, pensé un cuento de una escritora que murió el año pasado, que se llama Liliana Bodoc, que admiro y recomiendo entusiastamente su lectura para esos momentos donde uno abandona internet por un rato. Es un cuento que está en un librito muy pequeño que se llama Sucedió en Colores, que tiene 5 cuentos. Ajá. Cada cuento lleva por título un color. Bueno, en cuanto empiece a contarlo se van a dar cuenta de qué color se trata. Esta es la historia de un desollinador, un señor que limpia chimeneas. El señor se llama Bruno y vive en un pueblo, en una casa que alguna vez alquiló, pero alguna vez los dueños de la casa se fueron de viaje, no volvieron nunca, y él quedó como dueño y señor. Y un señor que vivía solo, que se ocupaba poco de la casa, en realidad casi que vivía recluido en una de las habitaciones, se ocupaba poco de la limpieza. Y una mañana, muy fría, porque este era uno de esos pueblos donde los inviernos son inhóspitos, preparándose o intentando prepararse un café, pone la pava a calentar, busca su jarrito de aluminio, escucha unos ruidos en la puerta de calle. Era como que alguien golpeaba, pero como que alguien golpeaba como muy levemente. Pensó que eran los pibes lustrabotas que andaban por el barrio y que, bueno, como parte de sus picardías solían escribirle en la puerta de la casa con algún pedazo de carbón. Le escribían: el desollinador tiene la cara sucia. Y bueno, pero como el golpeteo se hizo insistente, salió como para decir: bueno, muchachito, ya está bien. Pero cuando abrió la puerta, encuentra a una mujer muy delgada, vestida absolutamente de negro, con un tul negro cubriéndole la cara, y guantes negros en una mano que aparecía como muy delgada. Y Bruno siempre había escuchado, porque así le habían contado, que esa era la imagen cuando viniera a buscarlo, la muerte. Claro, la parca, negra, flaquita. Y bueno, ahí se quedó mirando y la señora le dice: ¿Bruno el desollinador? Sí, señora. Bueno, mire, yo tengo mucho trabajo en el día de hoy, así que no quisiera perder mucho tiempo explicándole cuál es el motivo de mi visita. Y Bruno la interrumpe y le dice: no necesito que me explique nada, porque ya sé de qué se trata. Y bueno, no es que esté preparado, pero tampoco tengo muchas cosas para abandonar. Me extrañarán algunas de las cucarachas que suelen habitar la casa conmigo. Bueno, muy bien, pero lo que le tengo que advertir es que no es que tenga que venir ahora conmigo, sino que voy a volver a las 12 de la noche, porque a las 12 de la noche es cuando vengo a buscarlo. Esto le llamó un poco la atención a Bruno porque no sabía de este aviso. A la burocracia de la muerte. Pero bueno, está muy bien, la señora se fue. Bueno, él ahí perdió un poco la tranquilidad que había tenido al recibir la visita, se inquietó. Pero bueno, la decisión que tomó fue de vivir ese día que le quedaba por delante como todos los días, como si nada hubiera pasado. Y justamente ese día, una cosa que le tocaba era deshollinar, limpiar la chimenea de la iglesia del pueblo, que por otro lado estaba casi en la otra punta de donde él vivía, o sea que tenía que atravesar la ciudad. Se preparó, se vistió, y como aparte del frío era un día de una llovizna media molesta, él tenía como un mantel de hule, que es lo que usaba de piloto, se lo echó encima, y justo que iba a salir se da cuenta que la bota la tiene, la bota del pie izquierdo, la tiene despegada, se le había despegado una parte de la suela. Bueno, era un inconveniente, pero bueno, era el último día. Claro, ya está. Salió con el plaf plaf cada vez que caminaba, que apoyaba el pie izquierdo. Empezó a caminar y lo primero que ocurrió fue que se cruza, porque venía caminando por la misma vereda en sentido contrario, su vecina de la casa de enfrente, que se llamaba Dalia, y una señora que él sabía que era viuda, que vivía sola, con la que nunca había cruzado ninguna palabra, no tenía hijos, y que en el momento que se cruza, como era el último día, decide pararla y le dice: señora, quiero decirle algo que nunca me atreví a decirle, que usted tiene los ojos negros más bellos que jamás haya visto. Y se preparó para recibir un sopapo de Dalia, pero Dalia le dice: bueno, vaya, jamás me hubiera imaginado que atrás de tanta mugre había alguien capaz de decir algo así. La verdad que si usted se bañara y se cambiara un poco de ropa, consideraría tomar un té con usted. Y entonces Bruno dijo: bueno, si todo es cuestión nada más que de bañarse y cambiarse la ropa, mañana mismo puedo. Pero cuando dijo mañana mismo, recordó que no había mañana. Y bueno, siguió caminando, y lo siguiente que pasó fue que a una altura del camino había, siempre había, pero nunca él había reparado en eso, un ciego tocando la guitarra y pidiendo limosna en el zaguán de una casa. Y cada vez que él pasaba decía: una limosna, por favor, para el pobre ciego, a cambio de una canción. Y esta vez él se había llevado 3 monedas que tenía ahorradas, porque dijo: bueno, ya está, hoy gasto. Es lo primero que había pensado era en comprar vino para la noche para terminar. Pero dijo: bueno, una de las monedas puede ser para el ciego. Pero no solo le dejó la moneda, sino que se sentó en el cordón de la vereda a escucharlo cantar. Y entonces, bueno, disfrutó de una canción que hablaba de una aventura de piratas y de unos pueblos lejanísimos, y una canción que era muy triste. Bueno, cuando terminó la canción, se levantó para seguir viaje. En el momento que se estaba yendo, el ciego le dice: ¡Ey, desollinador! Él lo sorprendió un poco que supiera de quién se trataba. ¿Sí? Le dice. Nada, gracias. Bueno, es una moneda, No, no. Gracias por haberte sentado a escuchar. Gracias por tu tiempo. Y entonces Bruno dijo: bueno, si es cuestión de dedicar unos minutos a escuchar la canción del ciego, a partir de mañana. Pero cada vez que decía mañana era: no, pero no hay mañana. Bueno, y así siguió viaje y llegó a la iglesia, que tenía un convento. Vino el cura, le abrió la puerta, lo hizo pasar, y él hizo su trabajo, que le llevó casi todo el día. Y a la tarde, en el momento de volverse, el cura le dice: hoy limpiaste las chimeneas mejor que nunca. Y me doy cuenta porque tengo la sensación como que la iglesia estuviera respirando ahora. Y a él le gustó que le dijeran esto de su trabajo, que no era nada más que alguien que removía la mugre, sino que ayudaba a respirar a las casas. Y entonces pensó: bueno, a partir de mañana mi trabajo. Pero otra vez era un mañana que no iba a llegar nunca. Y empezó a regresar. Y cuando empezó a regresar ya era casi la noche. Cuando estaba llegando a su casa, vio en la esquina de su casa que estaban los chicos, los lustrabotas, ahí sentados juntos, y pensó que, bueno, que esos pibes probablemente durmieran en la intemperie, que probablemente no hubieran tomado ni un plato de sopa. Él había comido muy bien en el convento. Y entonces decidió que las 2 monedas que le quedaban y con las que él pensaba comprar vino, las iba a gastar en chocolate para los chicos. Se fue a la chocolatería, compró chocolate, le preguntó al kiosquero si alguna vez se había sentado a escuchar la música que cantaba el ciego, le recomendó que le dedicara un rato, y después se volvió a buscar a los chicos. Los chicos, cuando lo vieron venir, pensaron que venía alguna reprimenda por el tema de las escrituras en la puerta. En realidad a él no le molestaban las escrituras en la puerta. Es más, lo único que le molestaban era cuando escribían con falta de ortografía, porque escribían cara sucia las 2 veces con S. Pero cuando estuvo acercándose, los llamó y empezó a repartir chocolate. Bueno, se abalanzaron sobre el chocolate. Le dijo: bueno, un momento, ¿qué hay para todos? Y ellos iban comiendo, y a medida que iban comiendo, él miraba cómo la cara se les ponía negra, la boca se les ponía negra del chocolate que venían comiendo. Y entonces empezó a cantarles una canción, así como ellos le decían que era un desollinador cara sucia, él les empezó a decir a ellos que eran cara sucia, y empezaron a cantar una canción entre todos. Y estuvieron jugando un rato, hasta que Las campanas de la iglesia anunciaron que eran las 10 de la noche y él pensó que tenía que prepararse. Y entonces, bueno, se despidió de los chicos que le dijeron: volvé mañana, trae más chocolate. Y como él no se animó a mentirles, se fue sin decirles nada. Llegó a su casa, decidió prepararse, entonces esta vez se lavó. No tenía jabón, pero se lavó con querosén para remover el hollín. Recordó que en una valija tenía un pantalón y una camisa blanca que había heredado de su papá, que nunca se lo había puesto, pero que bueno, decidió que se lo iba a poner. Y entonces se preparó. Y a las 12 de la noche golpearon la puerta. Era la señora de vestimenta negra que le preguntó: ¿está preparado? Y él le dijo: bueno, preparado uno no está nunca, pero estoy listo. Y entonces él empezó a salir y ella estaba en la puerta parada. Y en el momento que se puso al lado de ella pensó: ¿y si me escapo? ¿Y si a esta mujer ahora la agarro del cuello y la ahorco? Se le ocurrieron un par de... Pero entonces ella, como si le hubiera leído el pensamiento, le dijo: espero que no se le ocurra ninguna tontería, porque usted está tratando con la abogada más reconocida en este tema de los desalojos. Entonces él le dice: ¿cómo abogada? ¿Cómo desalojo? Sí, por supuesto. Usted tiene que abandonar esta casa. No sé qué otra cosa se habría pensado. Entonces usted me está diciendo que, por ejemplo, mañana voy a poder volver a escuchar la música del ciego. Lo que yo le estoy diciendo es que usted se tiene que ir de acá porque los herederos de esta casa, los verdaderos herederos, están reclamando el lugar. Pero usted me está diciendo que mañana voy a poder tomar un té con Dalia. Lo que yo le estoy diciendo es que esta casa mañana mismo van a empezar a derribarla porque van a construir un gran edificio en este lugar. ¿Usted me está diciendo que mañana voy a poder comprar chocolate para los chicos? Y entonces la mujer dijo: lo que yo le estoy diciendo, pero cuando ya le dijo ya le estoy diciendo, Bruno decidió salir apurado y, como se había bañado y se había cambiado de la ropa, decidió ir inmediatamente a golpear la casa, la puerta de Dalia. Un poco tarde para ir a la noche. Era un poco tarde, pero podemos pensar que a lo mejor para Dalia no era tan tarde. Y lo último que sabemos es eso, que está cruzando la calle. Todavía ni lo vemos cruzar la puerta, golpear la puerta. Pero bueno, podemos imaginar que a partir de mañana la vida ya será distinta para Bruno. Aquí termina el cuento. Liliana Bodoc, dijimos. Liliana Bodoc. Sería negro esto. Sucedió en colores. Este es negro, después está blanco, verde, amarillo y rojo. Uh-huh. Hermoso. Después que pensé en este cuento, me imaginé que, bueno, en estos días era como una especie de homenaje también. Para en estos días que se ha puesto tan de moda esta cosa de el problema de los que viven a la intemperie, sí, de señor. Los que no tienen casa, no tienen techo, duermen en la calle. Nada, un poco reivindicarlos y saber que ellos también tienen una vida donde sufren, se alegran, se ríen, se enamoran, y no solamente son un estorbo